El pálpito del sur genera un magnetismo. Es una fuerza que atrae, que nos orienta y marca las coordenadas de esta brújula del sur. Rápidamente miramos Colombia, Paraguay, Dominica, Ecuador, Nicaragua, Bolivia, Cuba y Venezuela. Realizamos el recorrido por Sudamérica. Voces, opiniones y música mestiza de este lado del mundo. La brújula del sur. Muy buenos días, usuarias. Muy buenos días, usuarios de Alba Ciudad 96.3 FM. Bienvenidos a la Brújula del Sur. Bienvenidos. 5 de diciembre de 2013. Comenzamos con el tema de la Radio Candela que se llama Vuélvete Canción. Miren, ofrecemos disculpas por los días que estuvimos ausentes. Estuvimos contra las cuerdas con una gripe de la que aún estamos saliendo, pero Vamos bien. Le agradecemos su comentario, su preocupación. Juan, en la radio Rebelde de Katia, estuvo pendiente. ¿Qué pasó? Ya estamos de vuelta, Juan, Y bueno, listos a acompañarlos con las informaciones que, como cada mañana, compartimos con nuestras usuarias y usuarios. Pero bueno, lo primero, reciban el saludo de las trabajadoras, los trabajadores del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, también de Fidel Barbarito, el titular de esta cartera, reciban el saludo de la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad y del equipo encargado de coordinar la emisora, Vladimir Randolph, Enza, Sinamay, Goyo, Luigino y Gustavo. Luis Erloyo se encuentra al control técnico de la emisora. Indira Carpio produce La Brújula del Sur y Ernesto J. Navarro conversa con ustedes desde este lado del micrófono. Los puntos de encuentro, @albaciudad es nuestra cuenta en Twitter. Contacto @albaciudad96.org es nuestro correo electrónico. Y nuestro sitio en internet es www.albaciudad.org. Si usted quiere mandarnos algún mensaje de texto, está a disposición el 0416-921-0113. 0416-921-0113. Si usted es usuario o usuaria de la Radio Rebelde de Catia, que cada mañana nos acompaña a transmitir este espacio, se puede comunicar a través de el Twitter, es @RadioRebelde915. @RadioRebelde915. Y el teléfono de la Radio Rebelde de Catia, 0416-523-9385. Vamos. Buscando las coordenadas. Hoy tenemos un recorrido rápido informativo por varias partes del mundo y vamos a ponerle acento en Sudamérica, específicamente en Venezuela, porque hoy finaliza la campaña electoral. El domingo habrá elecciones municipales y nosotros vamos a combatir ese tema con nuestras usuarias y nuestros usuarios. Así que póngase cómodo, acompáñenos, que esto es La Brújula del Sur. Comenzamos con música. La agrupación Vituallas, suenan las sirenas, vamos. La lluvia no se olvida, candela, candela, se quema la sequía. Lo que pasó, pasó, la sequía no se olvida. Hay que calorón, que llueva, hay que chaparrón, por Dios que salga el sol. Hay que calorón, el globo se quema, hay que chaparrón, los polos de mi Dios. El globo se quema París, el globo se revienta y no me puedo ir. Se quema Caracas, se inunda Brasil, graniza en Colombia, tiembla en Guayaquil. Todos los hulos hacen en el mar, todos los hulos hacen en el río, y las industrias no quieren aceptar que estamos metidos en tremendo lío, que estamos metidos en tremendo lío. Se calienta el globo, globo, montaña se quema, nos hacemos los bobos, bobos. Pedimos que llueva, y se inunda todo, se llena de lodo, en la Pachamama, barro por los codos. Es el ave allí a la que no se la caló, el chasis de la tierra no aguanta tanto motor. ¡Stop! Gripe, gripa, tos y estornudo, la pacha está recha, manda los zancudos con su pata blanca. Y pica los mosquitos y los cubres, se quito la iglesia tan vacía y los cristianos muertos. Se agua esa candela, suena la sirena. Se a fuego se empeña, suena la sirena. Se añiga calor, suena la sirena. Con agua, con sol, suena la sirena. Se agua esa candela, suena la sirena. Se a fuego se empeña, suena la sirena. Estoy muriendo en la calor, humo de carro, humo de camión. Para volver a la vida, Raquel prendió el vacilón, dio y Escar de León, botella por la ventana, se partió la palangana, le pegó un rayo de sol y la mata se quemó, la montaña en candelón. Raya Chango, San Isidro, con el agua y quita el sol. San Isidro trae Chango, quita el agua y pone el sol. Raya Chango, San Isidro, con el agua y quita el sol. San Isidro trae Chango, quita el agua y pone el sol. Se agua esa candela, suena la sirena. Se a fuego centella, suena la sirena. Se a lluvia calor, suena la sirena. Con agua, con sol, suena la sirena. Suena la sirena. Suena la sirena. Buscamos las coordenadas. Norteamérica. 8 de la mañana, 9 minutos, comenzamos a meterle la lupa a nuestra brújula informativa. Legisladores que negocian el presupuesto federal de Estados Unidos apuran hoy un proyecto que pudiera ser votado la semana próxima a fin de evitar otra vez el cierre del gobierno por moratorias de pago como ocurrió en octubre pasado. El borrador lo alistan el representante Paul Ryan y la senadora demócrata Patty Murray, presidenta de la Comisión de Presupuesto de ese hemiciclo, quienes lideran la comisión bipartidista. Esto lo dijo el diario The Hill, un diario especializado en temas del Congreso. Ambos negocian a puerta cerrada una rebaja de las drásticas y automáticas podas anunciadas de 91 mil millones de dólares para los presupuestos del Ministerio de Defensa y los programas sociales, entre otros. Autoridades del estado norteamericano de Connecticut encontraron un fusil de asalto y 2.700 cartuchos en la vivienda de un estudiante universitario arrestado ayer en la Universidad de New Haven. Entre las pertenencias particulares de William Dong, de 22 años, también había recortes de periódicos de noticias sobre el tiroteo en el cine de Aurora, Colorado, tragedia en la cual murieron el año pasado 12 personas y 70 sufrieron heridas, dijo la cadena televisiva NBC News. Este domingo, William Dong, de 22 años, oyó la lectura de los cargos y un juez estatal ordenó la evaluación de salud mental apenas de imponerle una fianza de $500,000 por cargo de posesión ilegal de armas de asalto. Ayer el joven fue detenido al penetrar en el campus de la universidad en Connecticut con dos pistolas. Si bien no se efectuaron disparos, nadie resultó herido, indicó la televisora. La policía desconoce si este ciudadano llevó armas a la universidad, aunque aclaró que tenía permiso para portarlas. 8 de la mañana, 10 minutos. Buscamos las coordenadas. Europa. Y desde el viejo continente nos reportan que los departamentos del gobierno del Reino Unido se enfrentan con recortes presupuestarios adicionales por un total de 3.000 millones de libras esterlinas durante los próximos 3 años. El ministro de Economía, George Osborne, y el jefe del Tesoro, Danny Alexander, escribieron el miércoles una carta dirigida a sus colegas en el gabinete para informarles sobre las reducciones para bajar las finanzas públicas del país. Respecto a los recortes en los gastos que serán anunciados el jueves en la declaración de otoño de Osborne ante el Parlamento, el gobierno británico recortará el gasto del personal y los costos de administración en 1.000 millones de libras esterlinas anualmente hasta el final del año financiero 2015-2016. Se pronostica que el ahorro se consiga a través de recortes de 1,1% de los presupuestos departamentales en los próximos 3 años. Los trabajadores de la Red Nacional de Ferrocarriles de España, Renfe, inician este jueves una huelga de 24 horas para expresar su protesta contra el proyecto de segregación de la operadora ferroviaria pública. Los paros convocados por la Confederación General del Trabajo, la CGT, y el Sindicato Ferroviario forman parte del calendario de movilizaciones que llevaron a cabo estos días sindicatos desde el pasado mes de octubre y que culminará con una jornada de huelga de 24 horas el próximo 20 de diciembre. A juicio de la poderosa Central General de Trabajadores, la inminente fragmentación de la empresa de ferrocarriles en España en 4 sociedades tendrá graves repercusiones en el empleo, en las condiciones laborales y en el servicio que se va a ofrecer. Según el proyecto ratificado por el Consejo de Ministros de España, con el inicio del próximo año, 3 de estas firmas, Renfe Viajeros, Renfe Mercancías y Renfe Fabricación y Mantenimiento, asumirán los actuales negocios de la operadora y la cuarta, Renfe Alquiler de material ferroviario, se dedicará a alquilar los trenes que la empresa no usa a eventuales operadores. Con este plan, el gobierno de Mariano Rajoy pretende preparar la operadora ferroviaria pública para la entrada de competidores privados en el transporte de viajeros en tren. 8 de la mañana, 13 minutos. Dicen, y yo te lo digo, que no hay ninguno como este, que siempre cantó más claro, canta lo que el pueblo quiere. Vámonos a liberar, vamos creando poder popular. Vamos a organizar, vamos creando poder popular. Pueblo a la calle de la agrupación El Pacto, y pueblo a la calle porque este domingo todos y todas a votar, todos y todas a votar. Y ahí sus mejores cartas, se ha jugado la Revolución Bolivariana, en el área metropolitana de Caracas para ir a la batalla y a la victoria electoral. Jorge Rodríguez para repetir en la alcaldía de Caracas con una extraordinaria gestión, junto al gobierno del Distrito Capital, con la ingeniera Jacqueline Faría. Winston Vallenilla para rescatar a Baruta de unas gestiones de Primera Justicia que lo único que han hecho es asfaltar la calle principal, por donde pasa la novia nada más, por donde pasa la reina. De resto, no hay absoluta. La única obra grande que se ha hecho en Baruta en los últimos años es el Metro de Caracas, que lo está haciendo el Gobierno Nacional. Si hablamos del municipio Chacao, pues bueno, la locura de Primero Justicia ha hecho que sea un municipio profundamente desigual, y por ahí está la propuesta Titina Azuaje. El Potro Álvarez en Sucre para poner ese municipio por lo menos en condiciones de habitabilidad. El Carepiedra de Ocariz, que tiene sin agua el municipio Sucre, ahora va a poner una pista de hielo en Petare. Fíjense ustedes eso. Le falta poner unos renos con la nariz roja y que traiga una máquina de nieve artificial. Es ridículo. Poner una pista de nieve, está resolviendo el problema de la basura y el agua a la gente de Sucre. No, va a poner, está poniendo una pista de hielo. Una pista de hielo donde se va a ir a quitar los moretones de la revolcada electoral que se le va a echar el domingo. A patinar en la pista de hielo esa bastante. Y Ernesto Villegas para la Alcaldía Metropolitana, uno de los mejores cuadros de la Revolución Bolivariana, un periodista trabajador, honesto, incansable, un hombre joven que también es una de las cartas que se juega la Revolución Bolivariana en estas elecciones municipales. 8 de la mañana, 19 minutos. Mientras contactamos nuestra entrevista, les proponemos que nos acompañen. Nosotros les vamos a despachar algunos datos en nuestra sección. ¿Sabías qué? ¿Sabías que la Cruz Roja y la Media Luna Roja de Europa registran una tendencia preocupante de pobreza en la región, que en algunas zonas alcanza el nivel de la Segunda Guerra Mundial, según dijo Anita Underlin, directora europea de la Cruz Roja? ¿Sabías que la pobreza ha golpeado a la Unión Europea? Según las últimas estadísticas, unos 43 millones de personas sufren de pobreza material. La Cruz Roja del Reino Unido ha comenzado a pedir donaciones de alimentos por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial. Su directora general comparó la situación actual con aquellos días. ¿Sabías que la Cruz Roja Británica es en este momento la mayor campaña de distribución de alimentos desde que finalizó la Segunda Guerra Mundial? ¿Sabías que en el Reino Unido el número de personas que utilizaron los bancos de alimentos se ha triplicado hasta llegar a 350 mil personas solo en el último año? ¿Sabías que el Reino Unido no es el peor de los casos? La Cruz Roja de este país destacó que la gran crisis golpea duramente a Italia, Grecia y España. La Cruz Roja Española está apoyando a 1,2 millones de personas con la comida, algo que, a juzgar por la directora de Cruz Roja en Europa, es impresionante. ¿Sabías que, sin embargo, el Eurostat, el Instituto de Estadística de Europa, dice que estos países no están en el riesgo más alto? Hay países como Rumania, Bulgaria o Croacia donde las personas están en un alto riesgo de pobreza extrema. ¿Sabías que lo que se ha visto en Europa desde el año 2009 y hasta 2013 es que la crisis europea se está arraigando a nivel comunitario, a nivel individual y a nivel de los hogares de manera diferente? La gente se ha gastado todos sus ahorros, no les queda nada. Los presupuestos públicos se han reducido porque el poder del gobierno está también bajo amenaza de la crisis. ¿Y sabías que la Cruz Roja está presente en 52 países de toda Europa Occidental y Europa del Este? Y añadieron que la distribución de alimentos se ha incrementado en un 75% desde el año 2009. Viste, la Ya volvemos con La Brújula del Sur. Celebremos las mejores Navidades al ritmo de Alba Ciudad. Elecciones Municipales 2013. El pueblo decide. El sistema automatizado de votación, utilizado por el Consejo Nacional Electoral, cuenta con 7 instancias de verificación del voto. Así, se garantiza la legitimidad de los comicios. El voto físico es impreso en papel especial con marcas de agua y tinta de seguridad e identificado a través de un código no secuencial que resguarda el secreto del voto. La memoria fija interna de cada máquina, la memoria removible externa de cada máquina, el acta de escrutinio de la mesa de votación, el voto electrónico transmitido a los centros de totalización, el acta electrónica transmitida a los centros de totalización y el acta de totalización. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos democracia. Somos cultura. Ritmos de la patria. El aguinaldo. Es un género tradicional que estimula la Navidad en toda Venezuela. En el ámbito musical, el aguinaldo es una evolución del villancico. Contiene sus letras, pero en algunas ocasiones los versos son improvisados. Los instrumentos musicales para acompañar los aguinaldos son el cuatro, furruco, maracas y tambora, pero en algunos casos el violín y clarinete pueden ser parte de esta tradición. Según la región donde se haga, pueden ser nombrados como aguinaldo oriental, barinés, guayanés, entre otros. Al niño sonriente, al niño sonriente, que nació en Caicuire, donde parrandeaba con María Rodríguez, donde parrandeaba Jesús con María Rodríguez. El aguinaldo, género musical venezolano que suena por Alba Ciudad. Con su bandolín, con su bandolín. Este domingo 8 de diciembre, los venezolanos y venezolanas elegirán a 335 alcaldes en todo el territorio nacional y el pueblo venezolano estará informado de las incidencias de la jornada electoral a través del operativo Elecciones Municipales 2013, El Pueblo Decide. Alegría, sabor y tradición. La Navidad suena mejor por Alba Ciudad 96.3 FM. Estamos de vuelta. La Brújula del Sur. 8 de la mañana, 27 minutos. Esa es la hora en todo el territorio de la República Bolivariana de Venezuela. Segundo segmento del programa. Recuerde los puntos de encuentro. El Twitter, arroba Alba Ciudad y arroba Radio Rebelde 915. Nuestro sitio en internet, www.albaciudad.org. Más de 8.000 canciones puede descargar de manera gratuita. Música rebelde, música libre, que está disponible en nuestro sitio en internet. Puede escuchar los programas, puede volverlos a descargar una vez que hayan terminado. Puede seguirnos en Twitter, puede mandarnos mensajes a contacto@albaciudad96.org. Tiene todas las vías disponibles para que se pueda comunicar con nosotras y con nosotros. Si nos escuchan la Radio Rebelde de Katia, ahí está disponible el Twitter @RadioRebelde915 y el 0416-523-9385. Es la poderosa Radio Rebelde de Katia. Son las 8:28. Yo les propongo que comencemos con música este segmento, para que empecemos bailando. Dale, Luisa. Uno, dos, tres, cuatro. piso cera y una condena le cuelga en la sien. Que si no pega pronto un baño de luna, con tanta fruta se le pegan los pies. En la memoria de un sueño adolescente queda el recuerdo de un ganador. Y al coquetear con tantas estrellas, la más jodida se lo llevó. Le fue a pedir descalzo unos zapatos. Subestimó el poder que hay tras la comodidad. Fue un trapecito de andar apurado y no quería el palito pisar. Pero a la noche llegaba jugado y a las mañanas a confesar. Pasa tecleando a ver si raja por el monitor. Nada pasó, nada pasó, los sueños se corrigen. Y hoy viaja por la PC detrás de la libertad. Y un mal querer lo fue encadenando. Preso de amor. Eso es La Oveja Negra de la Bersuit Vergarabat. Temazo para comenzar bailando la mañana de hoy, el 5 de diciembre. 5 de diciembre. Son las 8:33 de la mañana. Tenemos más cosas que contarle, así que seguimos continuando. Buscamos las coordenadas. Centroamérica. No le gustó a Luyer el chiste de seguimos continuando. Pareció un mal chiste. Bueno, no lo contamos más. Nah, vamos a contarle de Centroamérica. El magistrado Arturo Sierra asumió de manera oficial como presidente de la Corte Suprema de Guatemala para el periodo 2013-2014, luego de que los miembros de ese organismo demoraron casi 2 meses en hacer una selección. Sierra tomó posesión del cargo en un acto solemne celebrado en el Palacio de Justicia ante la presencia del presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, y la fiscal general de ese país. El magistrado resultó electo tras 56 rondas de votaciones comenzadas el mes de octubre pasado. El 52% de la energía generada en Nicaragua proviene hoy de fuentes naturales propias, cuya creciente explotación deberá abaratar los precios de la electricidad. Esto lo dijo el presidente del Banco Central de Nicaragua, Alberto Guevara. Nuevas plantas hidráulicas, geotérmicas, eólicas para el uso de la biomasa, ejecutadas a partir de 2007, permitieron contener los grandes retrasos del sistema eléctrico de Nicaragua, dijo este experto a la agencia Prensa Latina. Las inversiones hechas bajo la administración del presidente Daniel Ortega en el área eléctrica pusieron freno a esos grandes embates y al menos impidieron que el rezago tecnológico siguiera alterando de manera drástica el costo de la tarifa eléctrica. Yo no sé si ustedes recuerdan, pero al principio el gobierno de Daniel Ortega enfrentaron una situación difícil con una empresa española y tuvo incluso el gobierno venezolano que asistirlos con plantas eléctricas que se enviaron desde Venezuela para apoyar al gobierno de Nicaragua. Hoy se encuentran en muy buen estado, sobrepasando la situación inicial de inicios del gobierno. Voy a cerrar Centroamérica con esta nota. La Corporación Andina de Fomento, ahora Banco de Desarrollo de América Latina, otorgó 200 millones de dólares a Panamá para programas sociales de infraestructura educativa y saneamiento. La mitad de ese monto será destinado al programa de ampliación y modernización de la infraestructura educativa, cuyo beneficio alcanzará a más de 7.800 niños panameños. El organismo ejecutor será el Ministerio de Educación a través de la Dirección Panameña de Ingeniería y Arquitectura. 8:36 PM. Vamos a poner música. Vamos a poner música y ya venimos con más. Esto es La Brújula del Sur. Ella puso fin, me dijo tu enemigo sos vos. Y subimos a un globo buscando solo las estrellas. Voy a ser feliz debajo de sus sábanas. Le voy a pedir que me haga un huequito en su cama. Va a decir que sí, porque tengo la pócima mágica, las palabras clásicas. Yo te amo. Ella no había hecho nada. Que todo fue mi culpa, que el bandido fui yo. Mientras me besaba agarradita a mi corbata, me dejaste allí, me dejaste de pago. Clavaste ahí, sonriéndome loco y borracho. Y cuando llegaste a tu casa me escribiste qué plato. Qué simpática, pensé. Yo le respondí al toque, yo te amo. Voy a pedir que me haga un huequito en su yo te amo. Quien pueda. Con Ernesto J. Navarro y Marcos Salgado. Muy buenos días, don Marcos Salgado. Navarrete, ¿qué pasó, Navarrete? ¿Qué pasó, Navarro? Me dio gripe, Salgado, me dio gripe, estuve fuera de combate. Sí, esas gripes tan caraqueñas cuando ay, baja ay. Pacheco. Todavía me queda un rezago ahí. Sí, yo también estoy con tosecita, Navarro. Se oyen todavía como moquitos en la nariz, así. Cuando uno como tiene... moquito, qué lindo. Que está dulce, Navarro, está cuchi, ¿qué le pasa? Es que vio que antes de llamarlo colocamos el tema Yo te amo de Fito Páez. Justamente por eso le digo que está muy cuchi. Yo no sé, pues ponemos la música de Fito Páez y usted aparece también. Sí, es uno de los temas más salames de Fito Páez, por lo menos de los últimos tiempos. Lo que pasa es que el hombre está enamorado, Salgado, lo dijo aquí. Sí, lo dijo pero el amor a la edad que tiene Fito Páez, que ajá. Tiene incluso más años que yo, Navarro. ¿Que son cómo? ¿Como cuántos? Tiene 50, ajá. Porque nació en el 63. Justamente tiene un tema que dice... Nací en el 63. Así que uno puede... hacer la referencia, tiene 5 más que yo, que nací en el 68 y no escribí una canción. Nací en el 68. Pero el tipo tiene 50 años, entonces es difícil que a los 50 años alguien pueda escribir. No que esté enamorado, eso puede ser. A veces pasa, pero que escriba una canción en ese tono tan adolescente. O sea, una canción que podría haber escrito mi sobrino Germán, por decirle a alguien. El que tiene la camiseta firmada por el Diego. El que tiene el autógrafo del Diego, exactamente, usted no tiene, Navarro. No, ya sé que no. Y que anda por los 15 años, él podría en todo caso escribir una canción así. Pero un hombre con la experiencia de Fito Páez, experiencia mata, no mata pasión, Navarro. A ver. Pero mata... mata la cosa, mata inocencia, ¿se da cuenta? Uh-huh. Y el amor tiene un componente de inocencia. Y a los 45, 50 años, uno ya sabe por dónde viene la bala, ¿se da cuenta? Antes de comenzar las cosas. Se lo pero el tipo quiere como no le quiere quitar emoción al asunto. No, me claro, parece pero para mí sobreactúa, Navarro. Mira, pero está pegajoso, póngala al principio, mira cómo está el ritmito de pegajoso, mira, dale ahí, Luigi. Oye, dámele volumen, dámele bate. Ven. Tan, tan, tan, tan. No le digo que es así como salame. Con todo el cariño, Con toda la buena onda, ¿no? Con toda la buena onda y el cariño, espero no haber... roto la inocencia de algún enamorado, o alguien que ayer, un enamorado que por ejemplo ayer le dieron el sí. Yo, para que no digan que después no digan que yo no me hago cargo, que evito las preguntas, yo sí estoy enamorado, ¿sabes? Muy bien, se lo digo. Eso, vamos, aplausos del panel. Y me hago cargo. Eso queríamos escuchar, Navarro. El pueblo quería saberlo, ¿no? Y está en ese amor salame. Salame, no. No tanto. No tanto. Está bien. Hablando de enamorados, ayer vi un programa que se llama La Naranja Mediática, Navarro. Muy bien. Lo vi hasta el final. Yo, fíjese, yo generalmente no lo veo. No lo ve, está no. bien, porque lo hace, no podría verlo mientras lo hace, Navarro. Como dice Roberto Malaver, lo veo, lo hago para no tener que verlo. Para no tener que verlo, está bien. Pues es una alternativa, es una alternativa. Pasa, ¿qué pasa, Navarro? Ya, que está buscando por acá. Bien, sí, está buscando algo importante para compartir con usted porque ya hablamos de Fito Páez, hablemos de temas más importantes. Sí, sí. Pobre le voy a contar esta noticia. No, pero ya, que me falta un comentario. Sí. Que el tipo dijo, además dio una explicación, Fito Páez dijo que bueno, que sí, que él diga lo que diga, no importa, él sí está enamorado. Está enamorado y lo digo y lo canto así, rácate y se mandó. Está bien, y si me quieren decir que soy un salame, no me importa. Dice, si Marco Salgado opina eso, está bien. Está bien, está bien. Yo también lo amo, digo, yo también lo amo, le dijo. ¿Ah, sí? Sí. Y bueno, porque Fito tiene esa cosa de amar en general, ¿vio? Ah, ok. De cualquier manera, yo me cruzo la vereda por las dudas. De cualquier manera, yo te amo. No, porque el tipo me dice que me ama y yo por las dudas me cruzo la vereda enfrente, ¿no? Con todo el respeto, ¿eh? Claro, claro. Bueno, Salgado, le tengo que contar cosas importantes. Aparecen los medios de comunicación. El alcalde de Sucre, Carlos Ocariz, inauguró la primera pista de hielo de Petare, Salga. ¡Pista de hielo, Navarro! ¿Dónde está ya otra vez? Me quito. ¿Cómo una pista de hielo, Salga? En Petare. Ahora para el invierno. Ahora que baja la nieve del Ávila. Claro, ahora que el frío polar. Sí. Y nuestros renos comienzan a bajar del Ávila. Ajá. Ocariz una pista de hielo. Lo que debe gastar de energía eléctrica para sostenerla, para mantenerla fría, ¿no? No, pero no. Mire, dice que va a recibir diariamente unas 500 personas. Ajá. En la foto con toda moderado, la gente que está alrededor. Sí, en la foto y con toda la gente que está alrededor, no hay ni 20 personas. Sí. Es como el gimnasio vertical ese que hizo ahí en Petare también. Yo suelo pasar por ahí y cuento la cantidad de gente que está a la tarde, ¿vio? Ajá. A la hora, ya a la tarde después del trabajo, que sería una hora importante para estar en el gimnasio, ¿no? 7 máximo, conté. Bueno, resulta que en Petare, que es una de las zonas más grandes de la área metropolitana, dice que recibe unas 500 personas diarias. Sí, por eso, moderado. Ocariz es un alcalde, así, yo le diría eso, moderado, Navarro. Él hace cosas así. Él arregla un hueco y dura 3 días. Bueno. Él hace una pista y es para 500 personas. Hace un gimnasio y van 7. O sea, es un tipo que hace cositas sencillitas. Sí. Bueno, pero cuenta? pero el tipo tiene una policía que dice que hace una obra cada 8 horas. Ajá, claro. Sí. Bueno, habría que ver cómo hace la cuenta, ¿no? Claro, si yo digo que... ¿Y qué considera una obra? Sí, bueno, en mi abuela cuando iba al baño, ¿cómo es que dice la frase? Al encuentro en la naturaleza, ¿cómo es? Decía, a esas cosas que uno no puede delegar. Bueno, sí, cuando iba a hacer algo que nadie podía hacer por ella, decía, voy a obrar. A obrar, qué lindo. Entonces puede ser que Ocariz esté obrando cada 8 horas. Sí, no, bueno, está bien, pero por ejemplo, yo le voy a decir, hay un hueco en bajando de Telesur, por Boleíta, ajá, que ya hay gente viviendo adentro. Navarro. O sea, es lo suficientemente amplio ya como para hacer un proyecto de viviendas, ¿eh? Ahora, ¿él qué hace? Por ahí lo que hace es tapa un hueco, dura 3 días, lo vuelve a tapar y lo vuelve a contar como otra obra, ¿se da cuenta? Esa es una alternativa. Puede ser una posibilidad. Me llama la atención cómo lo trata el diario Universal. Le ponen el Burgo Maestre. El Burgo Maestre. Qué lindo, Navarro. A mí me gustaría ser alcalde nada más que para que un diario me diga el Burgo Maestre. Dijo que, mire, hizo una pista de hielo, que además es una cosa ahí. Sí. No sé qué. La montan en una cancha de fútbol, parece. Dice: las mejores obras se hacen en los barrios. En los barrios. Una pista de hielo es una obra, ¿no? Una broma que van a quitar después de unos días, ¿no? O sea, puso una pista de hielo en una cancha de fútbol en donde jugaban 2.000 pibes por tarde para que vayan 500, por ejemplo. Debe ser que es un municipio que está tan bien que no faltaba nada más por hacer. No, y lo peor entonces es que no hay agua en Petare. No hay agua en Petare y el tipo... Claro. Bueno, pero ahí tienen los vecinos una posibilidad. Descongelan la pista ajá. Y envasan el agua. Claro. Sí. ¿Te das cuenta? Esa es una alternativa. Una pista de hielo, Pedro. O sea, si usted me lo cuenta así, no se lo creo. No, este tipo tiene la cara de palo, de tabla. De... No, la... Mire, si existe la posibilidad... ¡Pista de hielo y petare! No, es de loco. Yo imagino ya así los renitos bajando del Ávila. Claro. Alguno tendrá la naricita roja. Sí. Y, este... ¿Por qué la naricita roja? Como Rodolfo el reno. El rojo, el reno de la roja nariz. Ah, no me la sé esa. Que no. Me imagino que por efecto de la radiación... Ah, nuclear porque, debe tener. O porque tomó mucho. También. Porque le mezclaron, le pusieron cerveza en el agüita y el pastito. Sí, y bueno, en estos fríos polares que hacen en Petare ahora, bueno, Santa Claus. Claro. Seguramente debe. Claro, pero bueno, vamos a la pista, Navarro. ¿Usted sabe patinar en el hielo? Claro, si, por favor, si en Maracaibo hay pista de hielo en todas partes, no tengo patinar. Porque además cuando, usted sabe que cualquier enamorado tiene que saber patinar en hielo, porque forma parte de la liturgia del enamoramiento, ¿eh? Se da un par de porrazos y sale andando, Navarro. Mira, dice, producción también nos apunta que con esa pista de hielo se pueden hacer unos helados para el calor, uno los raspa, le ponemos culé y listo. Claro. Del rojo y se hacen helado de esto en Maracaibo, le dicen cepillado. Cepillado. Cepillado. O lo pueden usar analgésico para después de la paliza de las elecciones del domingo. Está bien, está bien. Es hora de que el pueblo de Sucre salga de ese alcalde que ganó solamente con el voto contra el chavismo y si perdurará por lo mismo. Es muy cómodo, Navarro. Ser alcalde así, ¿no? Es muy cómodo que a uno lo voten por otra cosa. Por ejemplo, ya vio como todo tiene que ver con todo, lo hemos demostrado en este programa. Por ejemplo, le voy a contar esta historia. Sí. Le va a gustar. Dice lo siguiente. Se trata, salga, una historia real. Y es la historia de una iglesia que atrae nuevos fieles ofreciendo cerveza gratis al... ¡No, Navarro, no! Está peor que la pista de Ocarí. Está peor que Ocarí, Navarro, no. Peor no, mejor, está peor que Ocarí. No, Navarro, no le dé ideas a Ocarí. En los tiempos en que la concurrencia religiosa está en descenso en Norteamérica, sí. Un grupo de iglesias de Estados Unidos se propuso traer nuevos fieles cristianos mediante la producción y distribución gratuita de cerveza artesanal. Ajá. Mira, está la gente, se ve bonito, se ve la gente cantando en la iglesia. Algunos tienen posiciones más como comprometidas con el acto religioso. Ajá. Tienen las manos cruzadas en el pecho. Y hay unos con unos vasitos rojos en la mano. Claro, claro. Esto todo mientras se realiza la ceremonia. Claro. Hay congregaciones que fabrican su cerveza propia en la iglesia, mientras que otras llevan los misterios sagrados a las destilerías. Claro. Qué lindo cómo está redactado esto, ¿eh? Me encantó. La idea no es, por supuesto, incitar a la ebriedad. No. O, más precisamente, que los concurrentes salgan ebrios de fe. Sí, bueno, pero si la ceremonia es muy larga... Pero dicen que lo quieren es que los concurrentes salgan ebrios, pero de fe. De fe, claro. Claro. Bueno, pero vio que cuando uno sale ebrio de la iglesia de alcohol, esa ebriedad suele también ser el famoso pedo generoso, ¿se da cuenta? Dicho en argentino, ¿no? Esa etapa de la borrachera en donde la gente se pone generosa, se pone trascendental, se pone mimosa, entonces ahí seguramente redoblarán la limosna, ¿se da cuenta? Pues y por ahí, así, ¿quién le dice? La iglesia cubre los costos. Es así. Porque seguramente, bueno, la cerveza es gratis, los tipos, bueno, como no les cuesta nada... Claro. Una vez que estén híbridos, bueno, dejarán ahí la mitad de la quincena. Está bien. Ahora que usted dice, como dijo esa frase en argentino, vio este programa, no crea que no hay un trabajo arduo de producción. No, por favor. Le tengo una noticia que tiene que ver con lo que acaba de decir y son confesiones del Papa argentino. Se confesó en público. ¿Tiene cosas para confesar, qué interesante. Sí, ha revelado el Papa Francisco en una iglesia en Roma que cuando era joven en Argentina trabajó como guardia de un bar nocturno. Entre otras cosas, se encargaba de despachar a los visitantes que, miren qué bonito lo dice, alborotaban a los demás tras pasarse de copas. Fíjese, fíjese las cosas que hizo Francisco, ¿eh? Ya, claro, y después completó y se hizo cura. Sí, primero era policía y después cura. Claro, claro, es como que probablemente sea como una parte del mismo ciclo. No quiero hablar mal de Papa Francisco, ¿eh? Bueno, según el diario Catholic News... Ajá, qué lindo, no sabía que existía ese diario. Ni yo. Jorge Bergoglio... Sí. Sí, lo dije bien. Bergoglio, sí. De 76 años, también reveló que cuando estudiaba en Buenos Aires, limpió pisos... Ajá. ...e hizo experimentos en un laboratorio químico para después dedicarse a la enseñanza de literatura y psicología. Sí. Lo que, según dijo, le ha ayudado a traer a la gente de vuelta a la iglesia. Ajá, fíjese. Ahora, lo que no queda claro es si traía de vuelta a los que sacaba del bar. A los que sacaba, claro, los mandaba para la iglesia también. Justamente por lo que le decía antes, vio que todo tiene que ver con todo. Ajá. Los sacaba en el momento del pedo generoso y los mandaba para la iglesia. Es una... Cuando la gente empieza a amar a todo el mundo, yo te quiero mucho. Yo te voy a saber que yo te quiero. Y ahí está, se da cuenta. ¿Qué ¿A cuánta gente le ha dicho Salgado en medio de una borrachera que usted quiere mucho? No lo sé, porque uno después no se acuerda. Qué triste, no acordarse a quien quiere. Claro, pero así que pueden haber sido muchos o pocos, desconozco. ¿Sabe que de cualquier manera yo quiero ir en contra de la corriente con respecto al Papa Francisco? Si usted me permite, Navarro. Adelante. Yo no sé, a mí... Esa cosa que tiene el Papa Francisco, vio la encíclica que hizo ahora, la primera, que habló del capital, uh-huh. y de todo eso que uno podría aplaudirlo, viniendo del máximo representante de una de las iglesias más importantes del planeta. Está sospechoso. Y yo le desconfío, diría mi abuela, yo le desconfío. A mí me parece que al Papa Francisco hay que utilizar la táctica de... Decirle que pase, pero no le abras. ¿Se da cuenta? Saludito, le damos la mano, gestitos de cariño, pero yo no sé cuándo se va a venir con otra cosa. Sí. ¿No? Pueden pasar dos cosas. Y ahí es cuando quedamos desnudos y en mitad de la vereda, diría la canción. ¿Se da cuenta? Sí. Me parece que puede pasar algo. Uno... O el tipo que no es ningún tonto, porque para ser papa no... No, seguro. No es que un tipo así, estaba por ahí. No es como María Corina, que estaba pasando por Miraflores el día del golpe de Estado, la llamaron y firmó la lista de asistencia. No. María Corina, que frecuenta mucho las tiendas que están debajo de Puente Yaguno. No me digas. Sí, porque como ya dice que estaba pasando por ahí. Sí. Me pasó por ahí. Estaba de shopping. Sí. En Mirapollo, estaba comiéndose un pollo frito en Mirapollo. Claro. Ahora me enteré que tiene otro nombre. No sé, hace como 20 años le cambiaron el nombre y no sabía. No me digas. Sí. Bueno, ¿cómo van a hacer eso? Sí, me comió cómo hacer. Le quitan a uno los referentes. Claro, claro. Entonces, sí. Ahora que todo está así como en el continente, hay un giro importante a la izquierda. Bergoglio, que la iglesia ha perdido muchos adeptos en este lado del mundo. Uh-huh. Pues se lanza por ahí una, como dicen, una recta pegada a los codos en términos beibolísticos, como para que nadie la pueda batear tan rápido. Exactamente. Así, cuando le pichan pegadito al cuerpo, usted no le da tiempo de sacar el bate. Exactamente. Yo estoy de acuerdo. O Navarro. Salgado, otro Salgado, o el tipo está queriendo hacer otra cosa y le va a pasar como ocurre en los países serios, que como en Estados Unidos agarran, le pegan un tiro, lo matan y todo sigue adelante. Porque claro. ¿Quién le puede dar un golpe de estado al Papa? ¿Quién sería? ¿La Guardia Suiza? Puede ser. Encabezados por algún cardenal insurrecto. Ajá. Que quiera liberar al mundo del régimen comunista de Bergoglio. No creo, Navarro. No creo, Comunista Bergoglio no es. Eso se lo puedo asegurar. Ni cuando echaba borracho del bar, ni cuando lavaba los pisos, ni ahora. Pero bueno... Le dejamos, es un servicio a la comunidad lo que hacemos, Navarro. Dejamos planteada la duda, el interrogante y la sugerencia humilde de tratarlo al Papa Francisco con cierta cuidado, con cierto cuidado. ¿Se da cuenta? No muestre las cartas, fíjese, cuando va a hacer las señas, hágala que no esté mirando. Está todo bien, nos podemos comer un choripán, un morcipán. Él es que es tan sencillo, él ahí nos se lo puede decir así en cocoliche, se lo puede decir. Claro, podemos hablar un rato en cocoliche, ¿no? Bergoglio, ¿cómo le dice? Bergoglio. Bergoglio, ¿cómo está? Vamos a zampar un capuchino en la Roma, ¿se da cuenta? En la Vía Sacra, ve, Bergoglio, vos vas a pagar la media luna, papá, sí. Pero hasta ahí. ¿Se da cuenta? Sí, Salgado, quiero cerrar con una nota porque no tuvimos reporte fidedigno. Ajá. ¿Qué pasó en Córdoba, Salgado, Argentina? La nota decía que habían Navarro. Saqueos en Córdoba, saqueos. Hubo saqueos. Ah, era más complicado aún. Ahí pasa cuando la prensa no reporta de manera fidedigna lo que está ocurriendo. Claro, si estamos hablando de Córdoba, hablemos bien. Vio que están esos periodistas que dicen Twitter. Ajá. Entonces, si vamos a decir Twitter, cuando hablemos de la noticia de Córdoba, tenemos que decir saqueo. Saqueo en Córdoba. Córdoba capital. ¿Se da cuenta? O sea, porque si no, vamos a decir todo, castellanizamos todo y decimos saqueo en Córdoba capital. Pero si vamos a hablar bien, vamos a decir saqueo en Córdoba capital. ¿Se da cuenta? No, situación fuera de broma, Navarro, una situación compleja, ¿eh? Terrible, pues la policía estaba en una huelga, de paro, no trabajó. El gobernador se hizo el loquito y no pidió ayuda de fuerzas federales, y se armó el lío. No, hay dos muertos, así que... Pero el gobernador estaba en Colombia, cosa que me parece mucho más raro todavía. también, sí. Se hubiera traído algunos ahí de algunos amigos Uribe. No, mejor no. Ahí sí que la cosa se hubiera complicado, Navarro. Mejor. Me río de su Córdoba, no me estoy riendo lo que pasó. No. Pero bueno, por suerte ya la cosa se encaminó. De la Sota se llama el gobernador. Sota, caballo y rey, como la un carta. Un hombre que tiene un quincho, Navarro. Bueno, de buena calidad, Usted sabe que el quincho es la peluca. Sí. El entretejido en la sabiola, de muy buena calidad. ¿Sabe que es un quincho que se autopeina? En la mañana se levanta, se pone ante el espejo, activa un mecanismo y el quincho se autopeina, le queda un lengüetazo de vaca muy bonito y con eso sale a hacer desastres en la gobernación de Córdoba. Bueno, Salgado, esperemos que la cosa en Córdoba enderece. Sí. Por el bienestar de la sociedad. Esperemos salga a Bergoglio a raya. A raya. Y usted prepárese porque tiene que trabajar este domingo. Voy a trabajar, sí. Vamos, en minutos estaremos cubriendo con el señor Iñaki una rueda de prensa en el Consejo Nacional Electoral. Llévese los patines y pasa por Petare. Ya me voy con los patines. Me los voy a colgar, que queda muy bonito, directamente al cuello. Ah, qué bonito. Y voy a andar todo el día con los patines de hielo colgados al cuello, Navarro. Qué cómodo, ¿no? Muy bien. Me le envía saludos a Ocariz, de mi parte. Le mando su abrazo afectuoso de siempre. Para mí, que Ocariz se armó la pista, porque sabe que después del 8... ¿no? Patina. Patina. O sea, muy bien, le quedó muy bien, Navarro. Quedó muy bien. Ahí está. Para que vea, eso todo lo preparamos en producción. Exactamente, no, esto está todo guionado, imagínense. Bueno, Salgado, que tenga buen día, nos vamos, chau. Chau, chau. Sálvese quien pueda. Con Ernesto J. Navarro y Marcos Salgado. Bueno, llegamos al final del programa, nos despedimos, nos encontramos mañana por aquí. Recuerden, hoy termina la campaña electoral de viernes hasta el domingo, que es el día de votación. Hay una veda electoral. El resto no se puede hacer propaganda, se hacen llamados a la votación. Tenemos un compromiso grandísimo este domingo. Vamos todas y todos. Y cierra la campaña Jorge Rodríguez y Ernesto Villegas en Caracas. Vamos para allá. Chau. Suramérica sigue en movimiento. Y las agujas de esta brújula del sur seguirán buscando, apuntando a esas coordenadas. De lunes a viernes. Hasta entonces.